En ese mismo lugar donde el camino se estrecha, donde se oye murmurar un lento río de piedra, detrás de la vieja cruz entre montañas de hiedra, está la casa que tú has invadido de luz, de tanto soñar con ella. Allá en la casa grande será más azul el aire, verás que el silencio esconde a salvo tu nombre en la casa grande. Allá en la casa grande el sol brillará más tarde, será un rincón ileso para que tus sueños no pasen más hambre. En la casa grande, en la casa grande. La verja se te abrirá, te acogerán, madre selva. Olor a manzana dará, a septiembre y a tormenta. Te asomarás al balcón, la soledad compañera, y te verás en el sol, y te oirás en el rumor, y soñarás que despiertas. Allá en la casa grande será más azul el aire, verás que el silencio esconde a salvo tu nombre en la casa grande. Allá en la casa grande el sol brillará más tarde, será un rincón ileso para que tus sueños no pasen más hambre. En la casa grande, en la casa grande. Allá en la casa grande será más azul el aire, verás que el silencio esconde a salvo tu nombre en la casa grande. Allá en la casa grande el sol brillará más tarde, será un rincón ileso para que tus sueños no pasen más hambre. En la casa grande, en la casa grande.